Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más aquí a Racing o Nada por AM890, Radio Libre, como todos los jueves, ¿eh? Hasta las 12 de la noche, con toda la información acerca de lo que sucede y acontece en este mundo racinguista. Una semana muy movida, con mucho para debatir y mucho para analizar, porque está caliente el tema en Racing, ¿eh? Con tanto lo futbolístico como lo dirigencial. Hay mucho para hablar y esperamos que vos también, desde el otro lado, seas partícipe de esta locura. No te pierdas este programa muy especial, que vamos a tener una nota por el tercer bloque, así que vamos a ir adelantándote un poquito a lo largo de los títulos. Te recomiendo que te quedes y que participes en este programa, porque hay mucho, mucha información y mucho para debatir. Nosotros vamos a levantar la cortina porque se vienen los títulos aquí en Racing o Nada. Sin actitud, por la séptima fecha del torneo inicial, Racing jugó muy mal y cayó por 2-0 en la Bombonera. Derrota de la reserva. Luego de 3 triunfos consecutivos, el equipo de Radeli perdió por 3-2 en Casa Amarilla. El partido se jugó el sábado por la tarde. Ganar o ganar. Mañana, desde las 20:10 horas, Racing recibirá a Newell's Old Boys de Rosario. La reserva en el Tita. El encuentro de reserva se jugará mañana a las 15 horas en el predio Tita Matiusi. Árbitro sorteado. Néstor Pitana será el encargado de dirigir Racing Newell's. Vamos a la cancha. Miércoles y jueves fueron los días asignados para el canje de platea C y venta de entradas. Mañana se venderán en el estadio. Clásico en inferiores. Finalmente, y tras 2 semanas de suspensiones por lluvias, el sábado se jugará la fecha de clásicos desde las 9 horas. Nadie piensa en Racing. Estas fueron las palabras de Leandro Rodríguez Evia, quien anoche en comisión directiva renunció a su cargo de secretario del club. Sin manager, la comisión directiva, con Rodolfo Molina a la cabeza, decidió separar del cargo a Roberto Fabián Ayala. Novena fecha. Luego de recibir a Newell's, Racing visitará Belgrano en Córdoba el domingo 29 de septiembre a las 16 horas. Ahí pasaba el resumen de noticias. Mientras escuchaba el resumen, veía que cuántas cosas realmente sucedieron, ¿no? Porque uno pensaba que iba a hablar del tema futbolístico y del mal presente que está viviendo Racing, sobre todo luego de la terrible derrota frente a Boca. Digo, no tanto por el resultado, sino por la actuación del equipo dentro de la cancha, que vamos a estar analizando acá ahora en la mesa, porque realmente fue algo casi imposible de poder analizar, ¿no? Un equipo que no estuvo, no participó, no creó juego, en ningún momento pateó al arco, no hizo nada. Y me parece que, como somos jugadores aquí en la mesa, vamos a analizar un poquito este tema, porque también tenemos que hablar de lo otro que sucedió esta semana, que es el presente político de Racing, que tuvo mucho movimiento, por llamar de alguna manera. Maga, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, JP. Racing, la verdad, no te da respiro, no te deja una semana tranquilo. O sea, perdés, estás preocupado por el resultado futbolístico, y el miércoles, el jueves a la mañana, amaneces con esta noticia. O sea, la dirigencia es un caos. Ya no sé más qué pensar de Racing. Polaco, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Mal, muy mal. La verdad, una semana trágica. Muy, muy mala por todo lo que pasa. No piensen en Racing. La verdad, cansaron estos muchachos. Javi, ¿cómo le va? Buenas noches para todos. También, la verdad que desde el club preocupado, en todo sentido. Futbolístico, anímico, institucional. En todo sentido, y no es por ser trágico, pero en todo sentido estamos mal. Se nota en la cancha que estamos mal. Juancito Espinoso, ¿cómo le va? Muy mal. Bueno, extremadamente mal. En algo coincidimos, estamos todos de la misma manera. No, ¿sabes lo que pasa? Es la primera vez que coincidimos todos. me preocupa lo cíclico que es Racing. O sea, siempre se vuelve a lo mismo. Es un círculo vicioso Racing. Y lo poco que se aprende de la historia, ¿no? ¿No les pasa son 40 años iguales. Que no les pasa que realmente a veces me duele hasta pensarlo y decirlo de esta manera, pero Racing agota, ¿eh? No, cansa, esa es la palabra, es cansador. Yo creo que nunca pensé que, o sea, que sí, pasamos un montón de cosas, pero un momento como este, donde luchamos tanto por volver a tener democracia en Racing, volver a poder elegir a nuestros representantes, y que hoy suceda esto, la verdad es una lástima, y la verdad agota, al hincha creo que lo agota hoy. Y si a eso le sumás los pésimos resultados deportivos que está teniendo Racing, ya no tenemos más nada para decir. No, porque realmente es una situación muy complicada la que vive, y futbolísticamente, bueno, como hablamos ahora al principio, creo que es un equipo que tiene 2 puntos, está último en la tabla de posiciones, preocupa, si bien Racing hoy por hoy, por buenas campañas anteriores, tiene un promedio dentro de todo bueno, sabemos cómo es esto, ¿no? Acá perdés 3 partidos más y los de abajo ganan, te pasan y se te viene otro problema encima. Me parece que futbolísticamente está en un momento crítico. Sí, preocupa más que nada porque parece como contagioso lo malo. Así como cuando estás en la buena te salen todas, cuando estás en la mala te salen todas mal. Hay que urgente cambiar en todo sentido. Y creo que el ejemplo, siempre lo venimos repitiendo, y sobre todo el último tiempo, que el ejemplo sea desde arriba, desde el institucional. Cuando la cabeza está podrida, lo demás, ¿qué esperás? No se puede esperar más nada. Lo futbolístico da pena. O sea, más allá de, y acá saliendo lo institucional, lo deportivo, desde lo profesional, cada uno, vemos uno en su trabajo, está bien, no es comparable, esto es un deporte, pero uno en su trabajo siempre trata de dar lo mejor y siempre dentro de un ámbito profesional, muchos de estos muchachos no se nota que no están poniendo lo mejor de sí, y no estoy cayéndole como facilismo porque perdimos. Se nota que no están poniendo lo mejor de sí. No, y aparte no lo decimos solamente por un partido, ¿eh? Igualmente no es por justificar a los jugadores, que muy lejos estoy de justificarlo, pero cuando la cabeza de la pirámide está podrida, exacto, es muy difícil estar abajo, ¿eh? En todo ámbito de la vida, en sí, todo trabajo. Si vos tenés una gerencia que es mala, a los empleados no le podés exigir de la misma manera. Exacto. Pero sí les puedo exigir que sean profesionales. Ah, pero eso sí. Y eso no lo están haciendo en este momento. Ni los más grandes, que son los que tienen que dar la cara en este momento. Bueno, lo iba a decir, pero como lo dijiste vos, yo tengo miedo en futbolísticamente hablando. Sí, por supuesto que sí. Que en realidad es lo que menos, o sea, me importa. No, pero comparado al institucional, lo que menos me importa es el fútbol, pero exacto, pero uno siempre, a lo mejor alguien dice, bueno, pero no puedes estar pensando en eso, ¿cómo que no? A ver, cuando uno no ve... Estás a 10 puntos, ¿eh? Y sin contar los que subieron, estás a 10 puntos. Exacto, y aparte no ves una reacción pronta ante esta adversidad futbolística. Bueno, ves un equipo que, bueno, no le dan los resultados, tiene 2 puntos, está último, pero va creciendo, está jugando mejor. No, realmente fue un retroceso abrupto el que tuvo Racing frente a Boca luego de haber mejorado un poco la imagen en el partido frente a Lanús. Aparte, hay cosas que no se entienden, ¿no? Porque, ¿qué dirigió el técnico? El actual técnico de Racing. Sí, Ayala. Ayala. 15 días después, se lo echa. Hay un montón de cosas que están haciendo mal. Incoherencias. No, sí, son incoherencias. Lo mismo que había sucedido con Subeldía, que le habían renovado el contrato y lo echaron a la cuarta fecha. A ver, estamos en realmente la pirámide, como decía. Entonces, Francisco, pierde 2 partidos más. ¿Cuánto tiempo le queda a Izquierda? ¿Se dan cuenta? Están haciendo todo mal. Todo mal desde la pretemporada, en los refuerzos, que le pillaron en un montón de jugadores, hasta ahora. Es que no por ser drástico, cuando uno se enteró, me pasó a mí, cuando me enteré de la renuncia de Ayala, una de las primeras cosas que se me pasó por la cabeza es, Isquia. No renunció, mal la palabra, pero cuando lo echan a Ayala. Bueno, ¿sabes lo que pasa? No deciden pensando en Racing, deciden pensando en su propio ego. Porque Ayala lo hacen elegir al técnico por el solo hecho de decirle que no a Molina para que traiga a De Felipe. Pasó lo mismo con la renovación de Subeldía, que quería traer a Falcioni, que Javier lo había dicho 6 meses antes que le renuevan a Subeldía, que le iban a traer a Falcioni. Es una puja de egos. Sí, es una puja de egos. Que viene de hace rato también, ¿eh? Y vos fijate que cada vez se le va yendo en las manos derechas de Gastón Coborno. Toda la semana se le va uno. No sé hasta cuándo va a seguir esto. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? No los que se van, sino los que se quedan. Es que lo que queda es el club. ¿Y sabes quién queda también? Guevara sigue en el club. Bueno, vamos a, sí, vamos a repasar las vías de comunicación porque seguramente la gente en este momento va a tener mucho para opinar y para decirnos. Maga. Te puedes comunicar con nosotros al 4641-9033 o a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, somos Racing o Nada, o por nuestro Twitter, @RacingONada, que tenemos hoy 7.946 seguidores. Estamos a pasitos de los 8.000. Estamos cerquita del festejo de los 8.000, ¿eh? Vamos a hacer un asado. Se viene el gran sorteo. ¿Vamos a hacer un asado interno con los 8.000? Sí. Hay asado interno. Y sorteo para los oyentes. Bueno, a ver, vuelve el sorteo. ¿Qué vamos a sortear? Y la consigna de hoy es, ¿qué necesita Racing hoy? Urgente. ¿Qué necesita Racing hoy? Hoy a la tarde estuvimos con el Twitter con esa consigna, así que seguimos con esa. Contestanos eso y participás por un par de plateas para ver a Racing mañana. Bueno, mañana, encima mañana jugamos contra Newell's. Uno de los últimos campeones de fútbol argentino. Y el último. Y el puntero, bueno, sí, si tomamos en cuenta la nueva modalidad, el último fue Vélez. Pero, viene puntero, Simón. Sí, puntero. Más que complicado. Isquia está preparando dos cambios, que es el ingreso, el regreso de Ortiz en lugar de Isabel Hitch, de floja a tener en la bombonera, como fue flojo lo de todo el equipo. Todos. Doble 5, ¿no? Villar Pelletieri. ¿Por qué en la bombonera Gastón Codorno y Ayala estaban en un lugar ubicados y el resto de los dirigentes en otro lugar? Qué buena pregunta, Maga. Porque eso generó muchos problemas. Bueno, sí. Eso no creo que haya resultado todo. El problema viene del 24 de enero del 2013. Claro. No, y desde antes también. Hay cosas más importantes. Desde antes también. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que por ahí antes era arreglable. Sí, a partir de ese día... Bueno, recordemos que hubo pintadas criticándose uno al otro, banderas. A los dos días hubo pasacalle diciendo Molina traidor. Hubo un montón de cosas. Sí, también, y también fue usado políticamente el 24 de enero. Y sigue siendo usado políticamente. Sí, y a partir de esa fecha. A partir de esa fecha, exactamente. Javi, me estabas contando algo, nos fuimos un poquito. Estamos en un momento en cual... En un momento álgido político del club, y vamos a estar hablando el próximo bloque más en profundidad de todo este tema político, y en el tercer bloque, bueno, en la entrevista que tenemos pautada, pero bueno, volvemos un poquito a lo futbolístico, y hay que decirle a la gente que, como todos ustedes saben, mañana el partido es a las 20:10, la Reserva va a jugar a las 3 de la tarde en el predio de Tita Matiusi, como dijimos en la previa. Decíamos, uno de los cambios era el de regreso de Ortiz por Isabel Hitch, y el otro sería el ingreso de Viola por Auche. Otra cosa es que una particularidad de este partido es que nos va a dirigir Néstor Pitana. ¿Qué tiene de particular? Es que el torneo pasado también en Rosario nos dirigió Pitana. El partido perdimos 4-3 en el último minuto, recordamos los tres goles de Vieto, el gol de Maxi Rodríguez en el final, la expulsión de Villar en el primer tiempo y la lesión de Camoranesi en el primer tiempo. Ese fue el último partido en que Camoranesi jugó de titular y jugó, digamos, en la primera del club, hasta que una sucesión de lesiones le impidieron seguir jugando. Y decía que Pitana nos dirigió el partido del torneo pasado contra Newell's. Casualidad, se repite el árbitro, se repite la seguidilla de árbitros, porque el partido pasado nos dirigió Pesota contra Boca en la Bombonera y nos había dirigido en el torneo anterior ante Boca en el Cilindro, sí, 2-0. Bastante una casualidad para tener en cuenta. Esperemos que la casualidad juegue de nuestro lado. Esperemos que sí. Hace tres partidos que Racing no le gana a Newell's, pero hace 7 que Newell's no gana en Avellaneda, no nos gana en Avellaneda. Así que, bueno, si tenemos una a favor, es esa. Algo es algo. Bueno, antes de irnos a la primera pausa, al primer bloque comercial, Maga, ¿me repetís las vías de comunicación y la consigna? Por supuesto, comunicate con nosotros al 4641-9033 o a través de nuestras redes sociales, buscanos en Facebook o en Twitter, Racing o Nada, y participás por un par de plateas para mañana acompañar al equipo. Y la consigna es, ¿qué necesita Racing hoy? Contestanos lo que quieras. Bueno, perfecto. Con esa consigna nos vamos a la pausa. Y quédate, porque ya venimos con más Racing o Nada. DEA, único y revolucionario. Primer dispositivo capaz de ahorrar grandes porcentajes de agua, manteniendo la sensación del golpe del agua. spmingeniería.com. Usted puede combinar una conveniencia monetaria y ambiental. Corner Resto. Vení a pasar una noche diferente. México 606 Avellaneda. Reserva tu lugar en Corner Resto. 4218-6100 o al 1565-91-2913. Cuitiño Bienes y Raíces. Ramón Falcón 5100 Capital Federal. Teléfono 4635-2036. Lavamás. Lavandería y tintorería, la mejor de la zona sur. Ministro Brin 2938 Lanús Oeste. Teléfono 4241-9657. Si vos también lo tenés, ¿por qué no te comunicás con nosotros a través del Facebook? Racing o Nada. Racing o Nada. Tu dosis extra de tribuna y pasión. Carnicería y verdulería, Sagitario 2, ventas por mayor y menor, San Martín 936, entregas a domicilio, teléfono 4311-5823, Sagitario 2, carnicería y verdulería. Harold, productor de seguros, asegura lo que más querés con las mejores compañías de seguros. Harold te brinda el mejor servicio y asesoramiento para tus seguros. Envíanos un mail a abrailan@harold.com.ar o comunícate al 011-6789-2610. Visítanos en www.harold.com.ar. Harold, tu productor de seguros. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. ¡Qué bueno es tenerlos! ¡Qué bueno es que exista Full Escabio! Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fulescabio.com. Lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Fulescabio. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Racing o Nada. Racing o Nada. Tu dosis extra de tribuna y pasión. Segundo bloque aquí en Racing o Nada. Antes que nada quiero agradecerle a uno de los tantos que nos bancan acá en esta locura racinguita, a nuestro querido Donato Luis Perillo, abogado penalista. El mail es dlperillo con doble L @hotmail.com y el teléfono es 4671-5603 o 1554567286. Donato Luis Perillo, abogado penalista. Que hoy estaba festejando el cumpleaños de su nieto. De su nieto, exacto, y le mandamos un saludo muy grande también a Darío, que bueno, por tal motivo hoy no está presente con nosotros. Bueno, Maga, la gente ya empieza a manifestar su opinión acerca de la consigna, ¿no? La gente se copó y está con todo. Vamos a leer los mensajes de Twitter. Mauro Federico dice: Racing necesita bancar a todos los pibes y que haya elecciones. Cecilia Real dice: Racing necesita ponerle el pecho como siempre lo hicimos. De esta manera vamos a salir. Gustavo B. dice: Racing necesita que presidente y vicepresidente den un paso al costado. Filipo dice: Racing necesita que se terminen las peleas y las pujas internas. A partir de eso vendrán los éxitos. Bueno, bien, ahí la gente se está manifestando porque realmente uno no sabe, ¿no? Y tengo más. En Facebook, Victoria Venturino dice: necesita justicia por Nicolás Pacheco. Juan Cruz dice: hoy Racing necesita la actitud que no tuvo contra Boca, como tampoco la tuvo contra Indesingente, y un resultado a favor para cortar la racha. Son un poco de todo, la gente opina de lo futbolístico, desde lo institucional. Es que Racing hoy por hoy te lleva a eso, ¿no? Al desconcierto, no sabes de qué opinar. Lo que pasa que yo creo que este caos institucional venía el semestre también pasado, pero lo que pasa que el árbol futbolístico destapó el bosque. Porque si Racing sigue ganando como el torneo anterior, esto no se va a destapar tampoco. Sí, y lo tapó el torneo pasado de que descendieron los vecinos. Porque si los vecinos no descendían, esto se iba a precipitar mucho antes. Y me van a decir, pero sí, es así. ¿Cómo te iban a decir? No importa, ya no lo voy a repetir. Ya está, ya lo hice. Bueno, a ver, pero para empezar un poquito todo esto de lo que sucedió, que ayer fue un día muy movido en el mundo Racing, ¿cómo se desata todo esto? ¿Ustedes piensan que lo echan a Ayala por una cuestión realmente futbolística. Poder. Pues ahí nos estamos metiendo en otro ámbito, ¿no? Porque uno escucha y lee y dice, bueno... Yo creo que son las dos cosas. Futbolísticamente también, no pegó ninguna. Trajeron a Zubeldía. No les resultó el proyecto a largo plazo y la calidad que ellos querían. Firma un contrato de renovación y ¿a cuántas fechas lo están echando? A cuatro fechas. Un mes de firmar su contrato lo están echando. Bueno, todos los jugadores, o la gran parte, la mayoría de los jugadores que vinieron bajo la gestión Ayala, fueron casi un fracaso y muchos de ellos un gran fracaso. Caso San, caso Volati, casos etcétera, que están hoy en el plantel, no los quiero nombrar porque los mato, pero es también fracaso de lo futbolístico. Y no nos olvidemos también que este Racing echó a Barbas, a Juan Barbas, y trajo a todas personas recomendadas también por Ayala, porque bueno, Radaeli sí, lo trajo él. Ex compañero de tu perro. Claro. Radaeli, Jorge Cordon. Bueno, todos, a ver, a lo que voy es, uno te puede salir o te puede salir mal, obviamente, ¿no? Nadie tiene la certeza nada, pero realmente el manager en lo futbolístico la metió en todas. Sí, acá quedarás clara de que lo del proyecto, lo del largo plazo, esto es un gran verso. Es una mentira total. Una gran mentira. Y en Racing se ve reflejada esa mentira. Hoy escuchaba en un programa deportivo, en otro programa deportivo radial, a un vocal hablando de que desde el disenso se busca el consenso y que no hay peleas. Frases hechas. Y digo, ¿nos toman por estúpidos o qué? Ya es como demasiado. Es que realmente siguen pensando que uno, al escucharlos, puede creerles un poco. Después de todo... Se piensan que son más importantes que Racing. Sí. Y te voy a fundamentar lo que pienso. Sí. Y voy a hablar a calzón quitado. Yo voté a los dos, a Molina y a Coborno. ¿Sí? Y hoy como socio estoy hablando. Y hoy no estoy en condiciones de defender a ninguno de los dos. Y te voy a explicar por qué. Porque Ayala podemos discutir todo lo que quieran de que no pegó una futbolísticamente. Pero si vos pensás en Racing y pensás que no pegó una futbolísticamente, lo echás antes, ¿sí?, que elija... Que darle la potestad para elegir un entrenador que fue Isquia. Exacto. Tal cual. Vos lo echás ahora para demostrar que tenés poder, ¿sí? Y para decir yo tenía razón. Y, perdón, como lo decís, para cagarte en Racing. Porque pensás que sos más importante que Racing. Porque claramente Rodolfo Molina está haciendo su juego para las próximas elecciones. Obviamente se quiere quedar con todo Racing. Uno hace su juego y el otro no tiene la capacidad para plantarse y no tiene la capacidad para dirigir un club como Racing. O sea, los dos tienen, a mi entender... En mi opinión, tiene la misma culpa. Y esto para mí, por eso hablé del árbol futbolístico que destapa el bosque. Esto viene desde el 24 de enero. La pelea dirigencial de egos viene antes. Pero era sí. Llevadera. ¿Por qué? Porque era futbolística. ¿Sí? Que yo decidía que lo antes manejaba el fútbol yo, que ahora sí, lo manejaba. Con algo era, ¿sí? Fuera de pasó lo de, sí. Que pasó lo de Nicolás. ¿Sí? Acá empezaron las estrategias políticas. Para sí. Usar el caso de Nicolás, sí. Para cada uno limpiarse. Exacto. Desde un lado, ¿sí? Haciéndole creer a todos que era un accidente. Desde otro lado, con la estrategia de no hablar en ningún medio, porque ya pasaron 8 meses. Y Rodolfo Molina. Y desde el lado de Molina no habló nadie del caso de Nicolás. Y desde el lado de Coborno bajaron la línea, que era un accidente, hasta 2 días antes. Tal cual. Diciéndole en la cara a la gente que había sido un accidente, hasta 2 días antes de que salga el procesamiento. De la gente. Sí, sí, sí, de que salga, ¿sí?, el estudio del forense. Entonces, que indicó que había sido un asesinato y no un accidente. Entonces, acá hay una clara estrategia de autolimpieza, ¿sí? Para quedar a un costado del caso de Nicolás y que quede todo el otro sector manchado. Ahora, hay que esperar a que uno ya no ocupe más el cargo, que lo echen o que renuncie, para de contar algunos detalles que mientras estaban dentro de la comisión no se decían, no se dan a conocer. A ver, es por el bien común del club, de supuestamente somos. Todos queremos hacer, tanto los hinchas como los que están ahí adentro, que también son hinchas. Pero no les importa. A ver, esta gente se dice que eran un grupo de amigos, que iban a la tribuna. Todos los veíamos en la tribuna, porque yo también veo la tribuna y he visto a Molina, he visto a Coborno detrás del arco. Seguro, todos. Seguro. Sí, yo también los vi. Y, pero, o cuando llegaron a donde llegaron, se les olvidaron todos esos, ese amor al club, ese... O a lo mejor les creció el ego tanto de que pasó un segundo plano. ¿Sabes lo que pasa, Javi? Que no solo necesitas amor al club, Necesitas capacidad. Necesitas capacidad, pues yo soy hotelero y yo también lo quiero y te puedo asegurar que lo quiero más que ellos al club. Sin embargo, no creo que esté capacitado para ser dirigente, del club. Bueno, pero tal cual. Bueno, ese es otro reclamo que se le hace a esta dirigencia. Se le decía de que esta dirigencia dirigía, valga la redundancia, el club desde la tribuna. Y es lo que siempre se le criticó, porque no necesitamos hinchas dirigiendo el club, necesitamos dirigentes. Gente capaz, que sepa lo que tiene que hacer el cargo exacto. Y yo creo que Racing lo que más necesita es coherencia en este momento. Leandro Rodríguez... Una cosita antes que nada, ya lo dijimos muchas veces en varios programas y la gente sabe. Nosotros no tomamos partido por nadie. A ver, no estamos haciendo ni apología por... Sí, tomamos partido por Racing. Exacto, Racing. Pero políticamente no estamos haciendo ningún tipo de campaña. Ahora, sepan que lo que está haciendo esta dirigencia es por hoy es un papelón. Es deplorable por donde lo mires. Yo quería comentar, Leandro Rodríguez Evia, el ex secretario de Racing, el 25 de agosto, luego de la salida de Subeldía, de que se lo echara a Subeldía, en su Twitter personal escribió: proyecto, largo plazo, trabajo y seriedad, salto de calidad, lindas frases para campaña, llenan oídos de incrédulos. Que fueron las palabras, si yo no recuerdo, de Gastón Coborno, en su campaña. Sí. Luego escribió: creo en la política, la de hechos concretos y no palabras. No se puede gobernar nada apoyados en la sensación de tribuna. Disculpame, ¿el lema no era mismo proyecto, distinto nombre? Tal cual. Después pone: gente, estoy en desacuerdo con muchas cosas que se hicieron y que se hacen, pero creo que la pelea se da desde adentro. Olvídense de mi renuncia. Lo puso el 25 de agosto. Menos de un mes. Menos de un mes presenta su renuncia. Porque dice que está cansado de Racing y de que nadie quiera Racing. Hablamos de proyecto. Proyecto futbolístico, puntualmente. ¿Ustedes se recuerdan? Y voy a remontar la época de Molina. Empezó con Caruso. Después de Caruso, ¿qué vino? Vivas. Después de Vivas, ¿qué vino? Sí, no te olvides de Lothar Matthäus. Sí, Lothar Matthäus en el medio. Sí, aparte... Después de Vivas vino Russo. O sea, totalmente opuestos. Después de Russo vino Simeone. Sí, Basile, no tiene... Pero recordemos también que la pelea con Gastón Coborno y Rodolfo Molina, también apenas ganadas las elecciones, hay un problema con Simeone que no quiere, o sea, no se queda en Racing. Es echado de Racing. O sea, porque Coborno no estaba de acuerdo. Y Coborno trae a Basile. Y después... Por eso, ninguno, aparte... ¿Y la coherencia futbolística dónde está? A eso iba, la coherencia del proyecto. Uno ve el estilo de Vivas, el de Basile, el de... No sé, el de... Russo. El de Russo, el de Subeldía. Todo distinto, todos. Todo distinto, no. De blanco a negro. Y tengamos en cuenta los que se nombraban para... Que finalmente quedó Isquia. Los que se nombraban también no tenían nada que ver uno con otro. Ahora, yo le pregunto a la mesa a ustedes, ¿cómo se continúa ahora? Difícil. Porque ahora está el problema. Esta semana... Ayer Molina dijo: ahora las decisiones las tomo yo. Acá no es una cuestión de personalismo. Digo, no. Pero acá... ¿sabes por qué lo digo? Yo estoy totalmente en contra del golpismo, digamos. Pero si hay una persona, ¿sí? Uno tiene que darse cuenta solo hasta dónde puede llegar. Y quiero decir algo también político, con el que vos dijiste que no tomamos partido por nadie. Yo le quiero dar un mensaje a todas las agrupaciones políticas que nos escuchan, que no tomen esto, ¿sí? Para hacer crecer, bandera, para hacer bandera y para crecer ellos. No, porque no solo usan esto, sino háganlo por nada, si no solo usan esto, sino que muchas, ¿sí? Cuando empezó todo este lío, usaron el tema de Nico también. Y eso no se hace. Bien, creo que para hablar de Racing tendríamos que tener un programa que dure 5 horas, ¿no? Más o menos. Pero bueno, acá el sonido nos indica que tenemos que ir a una nueva pausa. Así que cuando volvemos ya tenemos más información en Racionada. Estás escuchando AM890, Radio Libre. Desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía QPlus al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también. Sentí la radio.

yo era vocal de la comisión directiva y estaba encargado de Racing Solidario. Y los motivos fueron varios, quizá el motivo principal, seguramente el motivo principal es del no estar en mesa chica, y que esta es una situación que viene reiterándose de la gestión pasada, y que se tomaba muchas decisiones sin ser consultado, que no pasaron por comisión directiva, y quizás también algunas decisiones últimas que tomaron, que se respetó el sí, se entrecorta un poco. A ver, ¿me podés repetir lo último? Que no se escuchó bien. Sí, quizás siento más porque se nos va. Sí, se nos va. Se nos... Sí, estaba yendo, no se entendía, se entrecortaba demasiado lo que era, así que ahora producción a ver si puede volver a comunicarse con él, porque bueno, queríamos, él justamente fue parte, como decía en la introducción, hasta el mes pasado, hasta hace un mes atrás, parte de esta dirigencia, y bueno, justo estaba explicando los motivos que determinaron su alejamiento. Sí, además como encargado de Racing Solidario, digamos, era importante que despeje algunas dudas y comente algunas cosas, ¿no? JP, mientras tanto te voy comentando que los hinchas están comunicando con nosotros al 4641-9033. Se comunicó Tony, dice: ¿de qué hincha me hablas? Con Rodolfo Molina y Coborno. Es una pregunta que nos hace a nosotros. Gabriel Cholot de Avellaneda dice: Racing necesita de dirigentes más serios y que los pibes se porten como jugadores profesionales. Bueno, gracias a la gente que se comunica también acá, por lo que estoy viendo de reojo, tanto en Facebook como en Twitter también se están comunicando y en gran cantidad, porque obviamente la situación da para este tipo de reproches, de bronca, y se quiere manifestar de esa manera. Un minutito más. Estábamos hablando antes, Javi, que bueno, parte de Racing Solidario también dijo que era vocal del club. Sí. Y bueno, es importante saber los motivos por los cuales se produjo su alejamiento. Sí, y más allá de que haya participado en una mesa chica, digamos, de un montón de decisiones y un montón de cosas que institucionalmente estuvieron pasando en los últimos meses en el club, para que nos dé cuenta y nos explique el también por qué el alejamiento de alguien que era tan importante, a lo mejor. Bien, perfecto. Seguimos en comunicación con Juan Gabriel. ¿Nos escuchás ahí? Ahora sí, sí. Perfecto, bueno. Nos estabas comentando, la verdad, la última parte, te pediría que la repitas porque no se pudo escuchar bien, se entrecortaba mucho. Nos estabas contando acerca de tu función en el club y por tu alejamiento. Sí, yo era vocal de la comisión directiva, que es el puesto al cual renuncié, y era miembro de Racing Solidario, que de ahí sigo trabajando y apoyando el club. Y los motivos por los cuales dejé fueron varios, ¿no? Quizá el más importante y principal es que yo no formaba parte de la mesa chica, que estaba fuera de las decisiones, sobre todo no sé, de fútbol profesional o de administración general del club, y que es una cuestión que venía de arrastre también de la otra gestión, y bueno, quizá estaba un poco cansado de tener que dar la cara por una gestión de la cual no era totalmente parte, ¿no? Porque sobre todo algunas decisiones últimas que se tomaron, que pienso que pueden comprometer de alguna manera, o que podrían llegar a comprometer el club, que no eran buenas, beneficiosas para el club a nivel económico, no es que vaya a darse una crisis, pero quizás se pensaba demasiado que los chicos se van a vender muy bien, en buenos precios, y el mercado está difícil, capaz que no, que eso no sucede, o quizás sí, ¿no? Pero no, que era complicado. Pero más allá de eso, el hecho no, quizás decisiones con las que igual yo no compartía, que no habían pasado por comisión directiva, que se decidía en mesa chica en la cual yo no estaba, y después tenía que dar la cara frente a los socios, ¿no? Quizás que los socios pensaban por el protagonismo que yo tuve en las dos últimas elecciones, que yo estaba junto con Coborne y con Molina decidiendo todas las cosas del club, y no era así. Y yo iba caminando por el playón y todos me preguntaban, me mandaban mensajes y demás, y quizás la gente que estaba en el fútbol profesional, que era la que había tomado las decisiones, camina por el playón y nadie los conoce. y nadie les pregunta nada. Y me veía en situaciones difíciles o hablando con alguno de ustedes, periodistas partidarios, y quizás que me preguntaban cosas y que de cosas que supuestamente yo tenía que tener conocimiento por estar en comisión directiva y que de hecho no lo tenía. Y que si la gente piensa que yo estaba defendiendo una gestión o siendo parte de una gestión sin tener acceso a números y decisiones, creo que no estaba cumpliendo esa función. Lo que fue lo mismo en la renuncia fue blanquear esa situación, que en realidad no tomaba esa decisión, no estaba en esa parte, pero tampoco me voy tirando piedras y mal, sino bueno, seguir apoyando desde afuera, además blanqueando esta situación y tratando de apoyar, ¿no? También obviamente influyó la interna dirigencial, los problemas que había, y otras cosas, como ya hemos hablado también en el programa de ustedes, cómo se manejó el tema de Nicolás Pacheco, pero fue un tema quizás más puntual que agrega más a todo el escenario, a toda la situación, ¿no? Pero no fue algo puntual. Ahora te íbamos a preguntar justamente por eso, pero antes que nada, ¿te sorprende lo que sucedió con el alejamiento de Ayala, de Elvia? ¿Tenés algo para decir al respecto? ¿Estás sorprendido por esto o ya te lo veías venir? A mí yo agradezco no haber estado en la reunión de ayer, porque para mí hubiera sido una situación violenta estar en una reunión así, ¿no? Porque es difícil, porque yo tengo amistad con casi toda la comisión directiva, la mayoría de los miembros, con Leandro también, con Rodolfo, Gastón, y hubiera sido una situación difícil. No, digamos, si bien no me la esperaba la situación, tampoco me sorprende, porque bueno, teniendo en cuenta el cómo había sido la situación, bueno, deportiva del club y demás, si el responsable número uno de esa situación es el manager del equipo, es Ayala, y es una situación que no vino funcionando bien y demás, y quizás no me gustó la manera, la forma, si es Ayala, creo que es buena persona y que no, que ellos se merecían salir de una manera más elegante, quizás, ¿no? Se podría haber preparado de otra manera, pero tampoco me sorprende, ¿no? Que se decide la renuncia de Leandro. No me sorprende porque yo sabía que él estaba cansado y hemos hablado también. Yo en algún momento le he manifestado también la situación de mi renuncia hace 3 meses que la vengo pensando y madurando. Estuve a punto de tomarla en el mes de mayo y después, bueno, la pospuse y la tomé ahí en agosto, como decían ustedes. Pero, y con él habíamos compartido algunas cosas, unos comentarios también de la situación, que yo sabía que él estaba cansado y que se le había pasado por la cabeza renunciar más de una vez. Incluso yo lo había animado para que continúe en una o dos oportunidades. Está bien. Por eso no me sorprende. Ya con esta situación dada, espero que el ayuntamiento de Ayala y Leandro, espero que se mejore, se distensione la situación y pueda andar mejor, espero. Buenas noches. Leandro me va a seguir ayudando a mí en Racing Solidario, tenemos un par de proyectos en común, ahora hay un proyecto muy importante, una acción importante que vamos a hacer, que Leandro directamente, que siempre me apoyó mucho en Racing Solidario desde su lugar, y me va a seguir ayudando. Buenas noches, Juan Gabriel. Javier te habla, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier. Bien, entrando, digamos, si bien hablaste de muchos temas y abriste un abanico de muchas posibilidades para repreguntar, quería entrar puntualmente en el tema del asesinato de Nicolás Pacheco. Sabemos que vos no estabas en el país y queríamos saber, primero que nada, cómo te habías enterado y de qué manera de lo acontecido. Me enteré, me parece que me enteré por internet. Uh-huh. Me enteré más tarde por internet. Allá en Mozambique tenemos 5 horas de diferencia. Uh-huh. Y me enteré más tarde por internet, y después de amigos míos que me han mandado emails y por Twitter. Uh-huh. Ahí fue que me fui enterando, y después yo fui preguntando también. Bien. Una vez que, y después, bueno, lo que pasa es que yo, estando ahí a los 2 días del asesinato de Nicolás, llegó a Mozambique Mariano Junio Libarona, que ya estaba programado que él venga, vino con su hijo a conocer el trabajo que yo hago y ayudarme en el trabajo. Se quedó una semana conmigo compartiendo, y así que ahí tuve información también de primera mano de cómo fue toda la situación. Está bien. Y dentro, digamos, en el tiempo que participaste en las reuniones de comisión, en estos 7 meses, en algunas reuniones que participaste, ¿cuál era la versión oficial o lo que se hablaba en comisión de lo acontecido esa noche? Digamos, ¿cuál era la versión que se manejaba dentro de la comisión directiva, en el seno de la comisión, de lo que había ocurrido en Villa del Parque? De lo que había acontecido, no se hablaba mucho. Lo que hablábamos eran las versiones que había en la tribuna, que son las que conocemos todos, las distintas versiones que hay sobre el hecho en concreto. Y quizás yo estaba más enterado, de que estaba más interesado, me había metido un poco más en la causa, a investigar y demás. Quizás tenía un poco más de idea por eso, pero y quizás, bueno, pero así que yo estaba más interesado, más enterado en el tema, pero no había mucha información sobre el hecho en concreto. Claro, pero ahora cuando el hecho concreto no. Cuando renunciaste, algunas cosas de qué actitudes tomar o demás, algunas veces se han hecho algunos comentarios y algunas opciones para tomar. Yo algunas cosas no estaba de acuerdo cómo se presentaban, lo he dicho en comisión directiva, y alguna que otra vez en alguna decisión que quizás ustedes hubiesen estado más conformes con alguna decisión de comisión directiva, yo me opuse. Ahora, puntualmente, cuando renunciaste a la comisión, una de las causas fue también de que habías dicho que desde el club no se había hecho lo suficiente o demasiado. Ahora, puntualmente, ¿vos qué crees que se podía haber hecho? No, lo que yo pienso que no se hizo bien del club con la muerte de Nicolás Pacheco fue sostener durante mucho tiempo el tema de la teoría del accidente. Eso me parece que es lo que nos hizo bien. Y me parece que también, viste... ¿Y por qué motivo pensás que se sostuvo tanto tiempo esa teoría? Y porque yo creo que hay muchos que pensaban eso. Que Después de que la justicia determine lo contrario también? ¿Eh? ¿Después de que se determine lo contrario? Porque la digo, justicia determina lo contrario. Claro, los médicos forenses determinaron que Nicolás no había fallecido por un accidente, sino por asesinato. Ah, bueno, sí, para mí era claro que había sido asesinato. Pero yo no sé si fue tan categórica la autopsia. Incluso se había dicho en versiones que se iba a pedir otra autopsia nueva. Para mí sí fue claro, para algunos colegas míos no estaba totalmente claro, cosa que yo no compartía, y hasta el último momento, yo cuando leí algunas declaraciones, por ejemplo, de por qué no se hizo el abrazo simbólico a la sede, que yo no estuve de acuerdo desde el primer momento en que se haga, por eso había dicho que no iba a participar, porque tampoco fui debatido, fui consultado sobre si se iba a hacer eso o no, ni pasó por comisión directiva, pero el comunicado que sacó el club con respecto a por qué no se hacía, yo tampoco me gustó cómo estaba redactado, ¿no? Porque fuera, no fue claro. Fuera de lugar totalmente ese comunicado. ¿Cómo te va? Disculpame, Juan, te saluda. Sí, me parece que no fue claro, no contundente. Y también, bueno, habíamos preparado una bandera del partido con San Lorenzo, y a último momento, por decisión unilateral de una persona, no se sacó. ¿Se puede saber, Juan? Disculpame. Y eso también tampoco me cayó bien. ¿Se ¿no? puede, Juan, disculpame, porque ¿se puede saber qué persona? Había estado aprobado en comisión directiva. ¿Y se puede saber por qué la bajaron? El próximo partido. Disculpame, Juan, ¿y se puede saber por qué la bajaron con San Lorenzo? ¿O quién la bajó? Hubo alguien del club que le avisó a otra persona que esa bandera se habían atrasado en pedir la autorización, que no sabía pedir la autorización en su momento, y que el club podía ser multado. Entonces alguien decidió que no se ponga la bandera. A pesar de haberse decidido en comisión directiva, y a pesar que una persona había dicho, bueno, si hay bien una multa para el club, yo me hago cargo. la persona había dicho que se hacía cargo de la multa. O sea, yo no, y yo de todo este debate yo no me enteré nada, porque nadie me llamó para preguntar y decirme, mirá Juan, que no está autorizada la bandera, que pasa esto, lo otro. Directamente fue una decisión unilateral, ¿no? Que eso también, si había faltaba alguna confirmación para renunciar, eso terminó también de convencerme, digamos. Lo que pasa es que, por lo menos a mí me hace un poquito de ruido en un momento que dijiste que en comisión directiva no se hablaba mucho del tema de Nico, cuando me parece que es algo que tiene que ser prioritario. Sí, se hablaba en distintos momentos, se habló, ¿eh? ¿Dónde se habló? Y hay algo también que se había hablado en un momento, en este momento se había barajado la posibilidad de expulsar a los acusados, y eso se de expulsarlos del club, a los acusados, a los cuatro que eran socios que estaban involucrados en el evento, y usted no le va a gustar, no le va a gustar conmigo, pero yo dije que no lo podíamos hacer, porque hasta la justicia no se defina, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que el club no puede tomar un partido, una decisión así, y que en todo caso después, si yo le encontré a los culpables, sí, se los expulsa y que nunca más pueden venir al club, y se los reprueba totalmente, y se les hace la cruz totalmente con todo lo que tenía que hacer. ¿Sabes lo que pasa, Juan? Disculpame, Juan, ¿sí? Yo te entiendo en esa parte de que el club no puede por un tema legal, pero también en el estatuto, y también cuando uno se hace socio, está bien claro que el club se reserva el derecho de admisión y permanencia en el establecimiento. Totalmente. Y si vos recordás la causa, por ejemplo, Rivero, también todos los que estaban procesados, que ninguno fue preso, a todos les aplicaron el derecho a admisión y ninguno pudo entrar durante 10 años. Y en esto pasaría lo mismo. El derecho de admisión fue por otro motivo y todos querían alguna causa aparte de la de Rivero. Todos estaban involucrados en otras causas, aparte de lo de Rivero. Entonces había un conjunto ahí, diferente de cosas. Y además estaba el tema de la sociedad ilícita en el medio también, ¿no? Pero bueno, igualmente también acá les cabe el mismo... lo mismo de la presunción de inocencia, ¿no? Pero sí había varias causas que se conjugaban y se tomó esa decisión. Yo igual en ese caso no estaba en el club, no pertenecía, igual eso también es algo que el coprocede mismo, lo mismo en su día del momento lo dictaminó y que tenía que ser aplicado, y el club también estaba también un poco al margen de eso. Acá no hubo algo así, no hubo un órgano de seguridad, nada que pida el derecho de admisión y demás. Juan, buenas noches. Pero bueno, eso es un, para mí es algo un detalle que obviamente que se descubre que es ocupado, y de hecho Reynoso salió sobreseído, y hubiese sido justo para él tener que tener una expulsión cuando después es sobreseído para la justicia, tener que cargar él con eso, ¿no? Injusto hubiese sido del club haberlo expulsado y después sí, reincorporarlo, sí, pedirle perdón, todo, sí. Pero ya se le ensució expulsándolo en su momento, porque eso iba a salir en todos lados. Buenas noches, Juan. Magali te saluda. Te quiero consultar una cosa sobre la sede de Villa del Parque. En su momento, Rubén Guevara, cuando lo entrevistamos acá en el programa, nos dijo que la gente que vivía en la sede de Villa del Parque era porque Racing Solidario había tenido esa decisión para ayudar a esas personas que estaban sin hogar. ¿Vos estás de... Eso es mentira. No solo es mentira, sino que yo había dicho tiempo antes que esa situación no se podía sostener. Y yo hay gente de ahí que yo las quiero, Aníbal Domínguez, el vaquero, estuvo 3 meses en mi parroquia viviendo, pero después de un tiempo considerable yo le dije que se vaya, y además también recomendé y le había hablado con el presidente del club y había dicho que ni Aníbal ni Gerson podían estar viviendo en la sede, que es una situación irregular, que debe cambiarla, que sería mejor al club, incluso si les quería dar una mano, que les paguen una habitación del hotel, lo que sea, una pensión, lo que sea, y que pueda y que vayan a vivir a otro lado, pero que no era una situación buena que estén viviendo ahí. ¿Y por qué crees que Rubén y se los había dicho a las autoridades del club, a Gastón y a Rubén en su momento? ¿Y por qué crees que Rubén dijo eso cuando era una mentira? Yo creo que Rubén lo hizo como para tratar de zafar de una situación. En un momento de nerviosismo no pensó y fue lo que se le ocurrió para poder como encontrar algún apoyo y poder manifestar la situación. Yo no le tomo rencor por eso a Rubén, lo he hablado con él y pienso que fue eso, ¿no?, lo que se le cruzó en un momento en la cabeza. Y sabiendo mi amistad tanto con Gerson como con Aníbal, que se le ocurrió con hacer ese comentario. Juan Gabriel, lamentablemente tenemos que cortar porque se nos va la hora de programa y ya la radio nos pide que entreguemos. Estaría bueno seguirlo tal vez en otro programa, la nota, la entrevista, porque es muy interesante lo que nos estás contando y porque nos quedaron varias preguntas por hacerte, así que... Cuando quieran. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo el contacto y la gentileza que tuviste para salir con nosotros hasta ahora. No hay por qué, al contrario, un abrazo grande. Bueno, un fuerte abrazo. Nosotros desde acá también le pedimos disculpas a ese Lupo que teníamos, tenía mucha información para darnos. El jueves que viene va a estar con toda la información. Y Maga, nos vas a decir el ganador de las plateas para mañana el partido frente a Newell's. El ganador de las plateas es Gabriel de Avellaneda, que nos vamos a comunicar con él porque dejó su mail. Bueno, perfecto, así que un gran abrazo para Gabriel. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, aquí en AM890, Radio Libre con Racing Onada, de 23 a 0 horas. Chau, aguante Racing. Solamente vos, porque en la sangre llevamos la misma pasión. No te muevas del dial.